con plata. Aparte no sé si hay free shop ahí. ¿Cómo que no? En el bar tiene que haber. El Foronia Express sí, pero en el otro sí, pero no sé si en este habrá. Fije que ponga freeshop.com. Te voy a duty free, vamos a comer carne con rosquete en el loco. Vamos a comer polonga con lo que queremos, que ya vas a ver. Mira, vos hablás y el otro me la pone. ¿Qué? Hablar y otro me la ponen. Hasta que vos le decís, ya me la pusieron. Sí, hablando, boludo. Me metí de porno. Se escucha, hago un solo si se escucha, hago un arpegio, mande un slapping. No entiendo el metrónomo culeado este. Hace pi, pero no entiendo. Yo me meto en el metrónomo. Mira. Marcame el ritmo vos, vieja. Thank you. Vamos a terminar de preparar las cosas.